arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. Hola, Sier. Hola, hola. ¿Qué tal? Bien. Espero que nadie se haya borrado de escuchar el programa después del programa de la semana pasada en la que estuvimos ahí como improvisando, porque es que no nos daba la vida. No pudimos hacer guión ni nada. Y con lo bien que nos lo pasamos nosotros. Yo me lo pasé muy bien hablando ahí de esas tontunas. Sí, la verdad que me hizo gracia porque estábamos, bueno, oye, pues si hacemos media hora, pues media hora y tal. Y a ver si tenemos carrete como para 10 minutos. Seguro que nos quedamos sin saber qué decir. En fin, que son muy pesados. Que es que a mí incluso, bueno, luego te voy contando, pero es que se me han ocurrido luego cosas al hilo que no dije. Pues ahora ya las puedes guionizar para otro programa. No, te lo voy a guionizar para este programa. Ah, vale. Bueno, oye, vamos que luego nos quedamos sin tiempo, como siempre. Vamos a hacer un programa hoy sobre colaboraciones. Lo vamos a enfocar así como desde dos perspectivas. Una más, no sé llamar el normal, bueno, colaboraciones chulas o que tienen su historia. Que así os va a contar. Va a ser filosofía, un poco. Y yo me he dedicado más a colaboraciones un poco, no sé si llamarle, más que locas, que tengan chuscas. Alguna cuestión así como destacada por original o por... Diversas, con diversidad. Eso. Con sí, diversidad... Sí. Todo esto en realidad se nos ocurrió un poco cuando pusimos la colaboración esta de Aerosmith con Run DMC, la de Walk This Way, que la pusimos no sé cuándo. Sí. Y luego me empezó a joder, me acuerdo de Linkin Park con Jay-Z... Y luego me vino a la cabeza Freddie Mercury y la Caballé con Barcelona. Pues se me empezó a correr y digo, uy, pues hay colaboraciones raras. Hombre, raras. Y colabos... Así como... Bueno, vamos a empezar. La Rogueta Masaspi y Ratia. La radio que sueña. Únete a la radio. Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Pues nada, estamos hablando sobre el maravilloso Get Lucky de los Daft Punk con Pharrell Williams. Bueno, esta no es de las raras, al revés, esta es de las, digamos... Esta es una de las últimas... Famosísimas, chulísimas... Sí, sí, bueno, sí, los muy Daft guay. Punk que se han especializado también últimamente en colaborar mucho, se especializaron. O sea, que en este disco colaboran no solo con el bueno de este hombre, como se llama, Pharrell, sino también con... Se me acaba de olvidar el nombre del guitarrista de Chic, que es el... Hombre, Neil Rogers está ahí. Sí, Neil Rogers, que yo creo que es el que les produce además el disco y todo. Sí, sí, sí, ese es un discazo, por cierto. Sí, sí. Bueno, con The Weeknd también tiene una colaboración muy chula, en fin. Sí, sí, sí. Pero bueno, a ver, ¿qué ponemos primero? Empieza tú. ¿Empiezo yo? Bueno, claro. Mira, a mí se me ha ocurrido poner... El Cheek to Cheek, o sea, el famoso tema... The Cheek to Cheek, de Neil Rogers. Eso, el famoso de Irving Berlin. O sea, ese temazo que es un que clásico casi ya. Popularizó bueno, Fred Astaire con Ginger es que Rogers. Bueno, pues esto es una colaboración que hicieron Tony Bennett a sus 88 años, o sea, cuando tenía 88 años, en el 2014. ¿Qué? Imagínate. Con Lady Gaga cuando tenía 28 tacos. Es Madre decir, mía. Había 60 años de diferencia y se lanzaron a hacer este Cheek to Cheek dentro del disco aquel que hizo Bennett de duetos. Mm-hmm. Y bueno, que era una maravilla. Y luego, tan así, tan bien se llevaban y tal, que luego lanzaron otro álbum conjuntamente, el Love for Sale, que lo lanzaron en el 2021. Mm-hmm. Entonces ahí, espérate, ahí, o sea, 88 ahí más tenía 94 años. O 95, 94. Incluso. Sí, sí, sí. Madre mía. Murió... Bueno, pero ya se retiró por el Alzheimer y todo, ¿eh? Y se murió en 2023 con 96, o sea que sí, sí. Bueno, vamos a escuchar esa maravilla que es Cheek to Cheek. Heaven, I'm in heaven. And And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and reach the highest peak. Me too. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. And I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you. The charm about you will carry me through to heaven. Heaven. Yes, I'm in heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Go! Happiness I see. Oh, baby, when we're out together dancing. Out together dancing. Out together dancing, cheek to cheek. Ba-da-bop, ba-da-bop, ba-da-bop, ba-da-bop, ba-da-bop, ba-da-bop, ba-da-bop, ba-da-bop. Qué bonito, es que me encanta esta canción. Me fíjate, esas son algunas de las cosas buenas que tiene Estados de Unidos. De su libella. Esa capacidad para introducirte en estas músicas que parece que nada pasa. Y mira todo lo que hacen luego esta panda de criminales por el mundo. En fin, pues efectivamente yo estaba como más de filosofar y en este caso de recordar. Y es que me he quedado con el rollo de que no dije, de que no dije cosas el otro día. No dijimos suficientes cosas. Pero bueno, sí quería comentar dos cosas. Una, no voy a poner música porque no he encontrado ninguna colaboración de este mítico grupo bilbaíno. Pero una cosa, o sea, acabábamos el programa de improvisaciones con una canción de Los Patógenos, mítico grupo leonés, que sé que no conoce casi nadie y que conocimos gracias a Alberto, amigo, hijo del amigo de mi padre, no sé qué. Alberto fue batería del mítico grupo La Secta. La Secta, que si no recuerdo mal, eran unos de los que andaban ahí con el tema del Ghetto Sound y todo sí, eso. Sí, yo creo que sí, ¿no? O sea, eran, sí, garajeros, está muy bien. Bueno, siguen sacando discos, ¿eh? Todavía andan por ahí. Y luego también ha tocado con Billy Bow. Y otra cosa que me quedé sin ligar, que es que la portada que sirvió para ilustrar nuestro programa, que es un señor con una casa dibujada en su cabeza porque está ilustrando la canción Your Mind is on Vacation, tu mente está de vacaciones, que habla de un tipo que es básicamente idiota, como tanta gente ahora mismo. Esa casa, esa portada en la que un señor tiene una casa vacía con las luces encendidas, me recordó a la película de Los Planetas, segundo premio, y al libro, Una semana en el motor de un autobús que lo inspiró, en el que hablan del bueno de Floren y dice que es como una casa vacía con las luces encendidas, utilizando esa expresión que supongo que es una expresión americana. Y esto me lleva a una colaboración de ¿qué es? La Buena Vida con J de Los Planetas, año 2003, el single y canción Los Planetas. Los planetas son la única preocupación que gira alrededor de más de un investigador. Sus misterios son objeto de estudio que yo sigo con gran atención, su origen y composición. Cada día sabemos algo más de los planetas que nos dan nuevas pistas. Si quisieras, nos podríamos en la otra cara lunar a escondidas, a escondidas. Dicen que después de una explosión inicial todo empezó a caer. La forma más natural. No sé qué pensar, quiero creer que será rumbo a mi propio Big Bang, y no sé cuándo acabará. Todavía oye, oye, muy bien hilado, ¿eh? Me ha gustado tanto la explicación como la conclusión ahí. Perdón la chapa. Me estaba acordando ahí de Nick Cave y Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow, como me gusta a mí ese. Pero bueno, yo voy a salir con cosas qué así. Qué mal me cae Nick Cave, pobre, pero es muy bueno. Bueno, vale, pero joder. Pero es muy bueno, es muy bueno. Claro, yo le vi en la Primavera Sound hace 3 años. Pero yo voy a seguir un poco con el rollo de jóvenes y viejos. En este jóvenes caso, y viejos. Elton John, jóvenes y Dua Lipa. Pues es con bastante el dúo australiano Now haciendo un remix de, bueno, que titulaba Cold Heart, como la famosa canción de Elton John, pero que es un tema que mezcla Cold Heart con Rocket Man, Kiss the Bride, Sacrifice y Where's the Sura. O sea, con hay como varias canciones de metidas ahí del Elton John, y se oye la vocecilla del Elton John, y a la vez pues es Dua Lipa, que canta como por encima de ello. Y bueno, la verdad que queda como... Yo creo que queda como gracioso. Lo sacaron en el 2021. El señor Elton John en ese momento 75 años y Dua Lipa 26, ni más ni menos. Y bueno, pues vamos a escucharlo, es así como un rollo dance. Solo había 49 años de diferencia, o sea, sigue ganando Tony Bennett. Hombre, a ver, Tony Bennett creo que le va a ganar a todo el mundo. Bueno, sí, le va a ganar. 60 años. Sí, de los que yo he escogido, le va a ganar a todo el mundo, aunque no te creas que por tanto. Es imposible. Colaboraciones que hay también un poquito así rarunas, pero que nunca pondremos. Pues yo qué sé, Shakira cacho con mil gentes, Sting con Shaggy, Alejandro Sanz y Alicia Keys. Z Tangana, ya sé que a la gente le gusta mucho, a mí salvo dos canciones me aburre, pero me también gusta. Tiene muchas colaboraciones. Bueno, es que hay tantas, ¿verdad? Ojo, me acuerdo de una muy rara que era Paulina Rubio con Slash, tocando la guitarra. No me acuerdo en qué canción. Nada puede cambiarme, era la canción. En fin, qué cosas más raras. Cosas más raras y tan poco atrayentes, por bueno, por supuesto que no. Pero bueno, a ver, continuemos. Yo... Empezamos. Pues yo sigo ligando con lo que le decía antes, que empezábamos con el bono de Moss Allison, y he encontrado una cosa que no conocía de Moss Allison, que es que Van Morrison le dedicó un disco entero. Mira. Van Morrison, no solo Van Morrison con el León de Belfast, con Georgie Fame. Joder, lo que sea de, lo que sea de Manchester, y con Ben Sidran, que es un pianista de Illinois. Entonces, que es también cantante, así de soft jazz y tal. Y le dedicaron en el año 96 un disco a Mouse Allison que se llamaba Tell Me Something, y que el disco acaba con un temazo de Mouse Allison, obviamente, cantado por el propio Mouse y con Van de Man, y que me parece una auténtica maravilla, que se llama Perfect Moment. Sunset glow from a hill, let it flow, take your fill. One such perfect moment, Mona Lisa smile. One such perfect moment makes it all worthwhile. Autumn night, crystal clear, mystic light seems so near. One such perfect moment, there's nothing you can say. One such perfect moment gets you through the day. Mountain sheen, ocean shine, Miocene Valentine. One such perfect moment, never twice the same. Such a perfect moment will keep you in the game. Oye, me está gustando, ¿eh? Me está gustando la selección. Yo sigo un poquito con lo de jóvenes y viejos. Stevie Wonder. Con Ariana Grande. Pues sí. No, en el año 2016, o sea, hace ya 10 años, pero da igual, Stevie Wonder ya era muy mayor. O sea, pero lo que pasa es que Stevie Wonder no es tan mayor como pensamos que es. Ya, puede ser. Porque tienes razón. Porque no me sé exactamente su edad, pero bueno, joven es mayor, no es. Es mayor, pero quiero decir. O sea, Kiefer, comparado con Ariana Grande. Sí, o sea, Ariana Grande voy a ser su nieta. A ver, espérate. Y más en el 2016. Estoy en ello, ¿eh? Te voy a decir las diferencias. Bueno, mientras os cuento que hicieron una maravillosa canción llamada Faith para la banda sonora original de una película que en inglés se titulaba Sing. Aquí se tituló Canta. O sea, la así. Una película que me encantó a mí, que era la de los animales, aquellos que su sueño era cantar. Entonces, tenía como un teatro, no me acuerdo cómo era el rollo aquel. Que luego sí, estaba graciosa. Se destruía. No sé qué. Al final, es verdad. Me hizo mucha gracia. Y bueno, pues hay esa mezcla de soul, rhythm and blues y tal. Y bueno, pues con Ariana Grande. O sea, y la verdad que empastan muy bien, ¿eh? En la canción esta, en Faith. She's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold type. I got faith in you, baby. I got faith. Making my mission make a feel alright. He's a 12 on a 10 point, rocking out to his joint. si hemos dicho que esta mujer de origen italiano, que se me acaba de olvidar el nombre, ¿cómo se llama? La que cantaba con Tony Bennett, Lady Gaga. Sí. Si hemos dicho que Lady Gaga cantaba muy bien, Ariana Grande también canta muy bien, la verdad sea dicha. Y la diferencia entre una y otro vamos bajando 43 años. Me tomo esta mal. Porque Ariana tiene 32, ahora, a día de hoy, en 2016 tenía 13. pero tenía muy joven. Y el bueno de Stevie tiene ahora 75. O sea que tenía ahí 65 más o menos. Sí, sí, pero ves, bueno, o sea, es mayor, pero no es. Pero no tanto, sí, sí, es no verdad. No está en los 80, muy... ¿no? Que te podrías imaginar. O sea, hasta hace nada estaba ahí en los 60. Sí, sí. Claro, el año que empezó con. Ese sí que empezó con 8 años, yo creo, yo qué sé. Bueno. Bueno, ¿quieres que te cuente yo una? Ahora voy a hacer un clásico. Una colaboración absolutamente clásica porque tiene rollo filosófico de por medio. Sí. ¿Sobre qué es una colabo? Porque esta es la historia de la trilogía de Berlín de David Bowie. No sé si esta es una David Bowie. Que creo que luego lo vamos a poner a lo mejor otra vagamente. Vez. Y entonces, David Bowie, pues empezó su trilogía de Nueva York, uy, de Berlín, perdón, la trilogía de Nueva York, ¿de quién es? De Paul Auster, pero Paul Auster. Estamos hablando de... Del recordado Paul Auster, que es que me lío. Escritor. La trilogía de Berlín empezó... Del fallecido. Claro, del otro. Recordado, sí, sí. Empezó con Low en los estudios Hansa, luego grabó Heroes. Y Heroes, que lo grabó en el año 77, en los estudios Hansa, que estaban mirando al muro de Berlín, etcétera, etcétera, se rodeó de... El bueno de Brian Eno, que era su productor, coproductor, y invitaron a tocar con ellos a Robert Fripp. Bueno, y además estaba Tony Visconti, que también era productor del disco. Pero bueno, este tema, los compositores aparecen como David Bowie y Brian Eno. Y Robert Fripp lleva desde el 77 diciendo que qué pasa con él. O sea, él figura como contratado, digamos, y de manera que no aparece ni como un featuring. No aparece ya no como compositor, pero ni siquiera como colaborador, sino que es como un contratado. Pero claro, es Robert Fripp. Y eso me ha hecho pensar filosóficamente sobre qué es una colaboración y qué es trabajar para alguien. Ya, claro, porque es verdad. Incluso aunque seas Robert Fripp. Y eso me ha recordado el mitiquísimo caso del Great Gig in the Sky de los Pink Floyd, ¿no? En el que Clarence Torrey, Claire Torrance, pues realmente construye lo que es la canción sobre la base que había compuesto Rick Wright, pero no ha sido reconocida como colaboradora o como co-compositora hasta hace nada, ¿no? Fíjate que me estoy planteando... Un inciso, si era Claire Torrance, porque a mí Torrance me suena más bien al apellido de... No, es Claire... Nicholson en El Resplandor. Sí, es verdad. A ver, quizás. Estamos aquí de nuevo... Pero bueno, Clarence mientras... Torrey. Clarence, a ver, Torrey. Bueno, vamos a poner a Heroes de David Bowie. Dolphins. sabes que ni una cosa ni la otra. Es Claire Torrey. Vale, eso me suena. A mí lo de Torrance me sonaba como a. Era a Claire. Resplandor. Es que me sonaba Claire Torrance o Clarence Torrey, pero no era. Era Claire Torrey. Ojo, pues fíjate que me has recordado. Mira, vamos a escuchar un poquito, pero solo un poquito, que si no se nos come el programa. Además, esto no es muy divertido. A newborn king to see, pa-rum-pa-pum-pum. El Peace on Earth, Little Drummer Boy, que hizo David Bowie, es que me lo has dicho, entonces me he acordado, Robo con Pompón. Bing Crosby, que también era una colaboración entre gente joven y gente mayor. A ver, y bastante chusca. Estas cosas me flipan un poco porque, claro, dice Bowie que él aceptó esa colaboración porque su madre era muy admiradora de Bing Crosby, no sé, claro. Hay cosas muy raras. No, hombre, pero tiene sentido. Al final, David Bowie se había criado con la música posiblemente de Bing Crosby, ¿no? Luego, o sea, te que voy no... a decir una cosa. Luego voy a hablar un momento sobre Michael Bolton con una colaboración rarísima. Pero bueno, eso creo vamos que a otra que cosa. Vamos al grandísimo Danger Mouse con Norah Jones, fíjate. Que en el disco ROM, bueno, era Daniele Lupi Project, o sea, porque ahí por ahí estaba Daniele Lupi metido, hizo un álbum conceptual que se llamaba ROM. Ah, sí, es verdad. Músicas de Spaghetti Western de los 60, de hecho lo grabó con los músicos que habían tocado en las películas originales, aquellas de Sergio Leone. Y bueno, colaboraba varias gente, estaba Jack White, estaba, bueno, había bastante. Bueno, y estaba, por ahí. Has dicho Danger Mouse. Sí. Ah, claro, sí, claro, es que era la colaboración entre ellos. Sí. Claro, Danger Mouse era... Claro, es que de repente he dicho, pues esto a mí me suena, claro. Pivotaba todo sobre Danger Mouse, vamos, pues Norah Jones participó ahí como en tres canciones y algunas son súper chulas. Y os propongo Black. Touched the walls of a city streets and didn't explain. Sadly, so does our ways. I'm never asking why. Cast down, it was heaven sent in to the church, no intent to repent on my knees, just to cry. Looking claro. En fin, mira, sí, la portada del corazón negro ahí. Sí, esa. Chorreante. Yo sigo colaboraciones como más normales, pero bueno, con un poco de chicha. En este caso, estoy hablando de las colaboraciones que acaban mal. Que tampoco es tan raro, teniendo en cuenta que los músicos pues a veces son un poco impetuosos. Colaboración de Wilco, los Wilco y de Jeff Tweedy, con el bardo inglés Billy Bragg. Sí, señor. Dices, pues si son todos super majetes y... Pues, son, sí, que son. Y son grandes. Y son grandes y hacen un disco con letras escritas por la mano de Buddy Guthrie, que no habían sido, que no le dio tiempo al bueno de Buddy musicar. Con lo cual tenía un montón de letras. La familia de Buddy Guthrie se puso en contacto, creo que con Billy Bragg y él con Wilco, y entre todos ellos hicieron no solo uno, sino ni dos, sino al final tres discos han salido de esa colaboración a lo largo de los años. Pero en el primer disco que grabaron ya se cabrearon. Sobre todo el bueno de Jay Bennett, que era el guitarrista de Wilco, pues se ve que criticaba mucho que Billy Bragg como que quería decorar demasiado las canciones y él quería ir un río más, aquí vamos, no sé qué. Se le veía, era un poco insoportable, yo creo, que el bueno de Jay Bennett. Pero bueno, nos quedamos con uno de los temas, a mí el que más divertido me parece del primer disco, del Mermaid Avenue del año 98, que se llama Hoodoo Voodoo. Que Billy Bragg y Wilco, ya sin Jay Bennett obviamente, porque además el pobre pues no está entre nosotros, van a actuar dentro de poco en un festival organizado por Wilco en Chicago, precisamente. Interesante. O sea que se han vuelto a hacer amigos. Bueno, tras escucharla y escuchar lo que estabas diciendo, lo que estabas comentando antes, quizás conviene, antes de lanzarse una colaboración, que haya algo previamente hablado. A ver, es como cuando te casas, tener un poco de convivencia. Porque previa. Si no, es un poco... Mira, precisamente esto me viene muy bien para hablar de el rapero Snoop Dogg y su gran amigo Willie Nelson, unidos por el cannabis, Claro. Yo es que he cogido cosas con machuscas. Tener cosas en común, quieres decir. Tener aficiones comunes. Aficiones comunes que luego te llevan a... Y bueno, en concreto, ellos, pues el cannabis parece ser que le dan a tope. Por cierto, que se demuestra que el cannabis... malo no debe ser, porque bueno, de Willy yo creo que tiene como unos 650 años. Pues hombre, solo con recordar que Snoop Dogg salió cuando cumplió Willie Nelson 90 años, salió a actuar ahí para cantar cosas con él. Voy directamente a mirar en internet, gira, voy a poner Tour Willie Nelson, a ver si sale, si todavía está dando conciertos. Hicieron juntos, fíjate, Willie Nelson y Snoop Dogg han hecho juntos anuncios de televisión. Aparecieron juntos en una peli, que es una peli sobre la cultura canábica, llamada Half Baked. Y en el disco Ego Tripping del 2008, precisamente tienen una canción que se titula My Medicine. Imagínate cuál es su medicina, ¿no? Pero My Medicine se refiere a lo que se refiere. Que era un disco dedicado, por cierto, a Johnny Cash. Otro que probablemente le daría también, pero bueno. Y parece ser... Que a raíz de esta canción cimentó más su amistad. O sea, cimentó mucho su amistad en un viaje a Ámsterdam que hizo Snoop Dogg para grabarla con Willie Nelson mientras estaba de gira. Y dice que nunca ha visto a nadie fumar tanto cannabis como a Willie Nelson. Dice que le dejó anonadado porque era como el campeón de los porros. Y que la admiraba. Hombre, claro, yo también la admiro, la verdad. Bueno, vamos a escuchar My Medicine. Yeah, like to dedicate this record right here to my main man, Johnny Cash, a real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar, Young Trev on the drums, Grand Ole Opry, here we come. Jack be nimble, Jack be quick, Jack kept the spoon on the candlestick. Dope stick pimping on the one trick pony. Yeah, she kinda skinny, but she gets my money. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Yeah, you know I got to have that medicine. That prescription medicine, baby. You know, purple, orange, green. Jack starts hanging around with the fiends. Got strung out, sold the cow for beans. Told young wifey, I love you, honey, but you gotta hit the streets, go and get my money. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Yeah, the more dedicated, the more medicated. You feel me? Girl, my love's gonna last just as long as my high. And I'm high all day, every day. You can trust every word I'm gonna say will be a lie. Yeah, I lie sometimes. What's the use of the truth if you can't tell a lie sometimes, baby? Now dig this. Jack starts to track up and down the hill. Got to walk and figure ace what he told the jail. Come rain, come shine, come snow if it's sunny. Get the f*** out, feel and get my money. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Yeah, they say you can't buy me love, but you damn sure can buy me bud. Girl, my love's gonna last just as long as my high. Oh, I'm so high right now. How about you? You can trust every word I'm gonna tell you is a lie. Liar, liar, pants on fire. Girl, I love you. I love you though. Pues el bueno de Willie Nelson te diré que tiene 93 palaques y sí. Acaba de anunciar gira mundial de 32 conciertos por el mundo. Mira, me estoy acordando del California Girls, aquel que hizo también este Snoop Dogg con Katy Perry. Esa canción me encanta, que fue súper famosa, vamos, era una canción súper popera, así, en fin. Que no es la de... California Girls, na, na, na, na, na. O sea, no es la de los Beach Boys. Bueno, yo canto muy bien. No es la que tú. Yo qué sé. En fin, ¿qué más? Porque yo, fíjate, tengo aquí Luciano Pavarotti. Luciano Pavarotti. Rihanna, Kanye West y Paul McCartney juntos. Luchando por Oroto con James Brown. Madre mía. Joder, imagínate. Vaya, ese camerino. Madre imaginar mía. Sus, esos bueno, egos. Pero te toca a ti, te toca a ti. No. Ya sigue tú. Yo ya me he quedado sin balas en la. ¿En serio? Bueno, en yo quería poner Alicia Keys con Jack White. Muy vale. Bien. Alicia Keys, canción. ¿Tú crees que se pedirá Keys o es porque es teclista? Yo creo que es pues nombre artístico. Fíjate. Vamos a mirarlo. Fíjate que tú y yo se lo miramos una vez y ya no nos recordamos. Pero bueno. para mí que sí, ¿eh? Que no, pero, quiero decir. Pero Alicia Keys y Jack White en el 2007 hicieron la canción As I Am. No, perdón. Another Way to Die. Perdón. Sí, eso es de, claro, de claro, James porque Bond. Es de James Bond, efectivamente. Sí. Es de Quantum of Solace. ¿Qué he dicho? Quantum ¿Cómo era el título? Era Quantum Solace. Quantum Solace. ¿Ah, sí? Eso era un bueno, chiste. No, no sé, me no, acuerdo que era Quantum of Solace. Era Quantum of algo, ¿no? Of Solace. Of Solace, vale. Of Solace. Casi, sí. Casi acierto. Pero había un chiste que era Quantum Solace. Quantum Solace. Entonces, hicieron la canción, pues eso, Another Way to Die. Es el primer dueto que se hizo para una canción, iba a decir, para una película de James Bond. ¡Ojo! Con un estilo muy a los White Stripes, del bueno de White, y que fue una colaboración que tuvo como mucha polémica porque a la gente no le parecía como muy James Bond el tema. Pero bueno, a mí... Bueno, pero sí tenía el rollo James Bond, ¿no? Quiero recordar. A mí me gusta, sí, a mí me gusta. Sí, que lo metían unas cuerdas así y ya... Sí, yo creo que está chula, no sé, vamos a escucharla. Looking in the mirror. Why, oh no, let's open. A woman walking by, a drop in the water, a look in the eye. Bueno, Alicia Keys, efectivamente, no se llama, no se pida Keys, se pida Augello Cook. ¿Ves? O sea, pues es que no. Claro, Keys. En fin. Que viene de Calabria, por cierto. Mira, vamos a escuchar esto, pero solo un momento porque esto es muy enervante. Estamos escuchando el Steel Bars de Michael Bolton. Steel Bars, barras de acero. O sea, pues eso suena bastante heavy. De su heavy. Disco Time, Love and Tenderness, que era un verdadero aburrimiento, como casi todo lo que hace Michael Bolton. Pero esta canción la hizo con Bob Dylan. Pues a la gente le encantaba con Bob esta Dylan. Esta canción la hizo con Bob Dylan, así es. O sea, fue... O sea, le escribió y Bob Dylan dijo, ah, oh, sí, sí, ven a verme a mi casa de no sé qué. Y fue ahí con él y escribieron esta bazofia. Bob Dylan le dijo, ahora que mi héroe es el Papa Juan Pablo II, por favor ven, que además quiero hacer una colaboración contigo. A ver, pero escúchame, pero si es que, o sea, a si ver. Es que habría, o sea, yo después de ir a esta canción le retiraría el premio Nobel de Literatura a Dylan, pero bueno. A ver, que los Nobel, a ver si hemos aprendido algo, Iñaki, estos últimos meses, los Nobel ya. No se pueden retirar ni regalar. Es verdad, tierra. Son vitalicios. Tú sabes que Michael Bolton, aunque él lo niega, pero lo niega así públicamente, cuando Ronnie James Dio en el 82 se fue de Black Sabbath, audicionó para ser vocalista de los Black Sabbath, por cierto. O sea, después del Mob Rules... Sí. pues ríete, pero a lo mejor no, hubiéramos evitado todos estos discos moñas. Pues dice Michael Bolton que es mentira, pero dice Tony Iommi, ¿vale? El guitarrista de Black Sabbath, en una entrevista que dio en el 2020, y lo voy a leer, que sí audicionó. Dice, audicionamos a varias personas y entre ellas estaba Michael Bolton, lo cual nos pareció muy extraño, dice. Lo cual nos pareció muy extraño, sí, pero porque Michael Bolton ya era famoso en aquella época, a lo mejor no sé, era pero heavy. Como que él no le pegaba. Y sobre todo no le pega. El otro. Pero parece ser que Michael Bolton estuvo en una banda que se llamaba Black Jack, que era una banda de hard rock. Es que, ¿vale? Es y que incluso llegó a ser telonero para con Ozzy Osbourne. O sea, es que a lo mejor en el pecado está la penitencia y el bueno de Michael Bolton odia, le repugna toda la música que hace. Pues aquí es millonario, claro. O sea, bueno, ¿con qué nos despedimos? Te voy a elegir entre la maravillosa y famosérrima Radio Song del Out of Time de Rem, que la hizo con el rapero KRS-One, no lo voy a decir bien porque no quiero... KRS. Y o bien una colaboración muy rara entre Texas y los Wu-Tang Clan. Ojín. A ver, pues aquí yo te voy a devolver la pregunta, la de Texas, o sea, porque la Radio Song sé que está muy bien, pero ¿esta merece la pena ponerla? A mí me gusta más Radio Song. por otro lado, esta es como más rara. Es rara de... Sí, es rara. Pues venga, vamos a poner la de Texas y Wu-Tang Clan. Sí, es la canción Say What You Want de Wu-Tang Clan, que la grabaron en el 97. Los Texas, ¿vale? Que la hicieron popera, claro. Y en los Brit Awards del 98 invitaron a Method Man al escenario y entonces, bueno, pues ahí grabaron... Y a R-Set-A, que es pero el... Pero eso luego. O sea, al escenario fue solamente que cantaron con él y les gustó tanto el rollo. Perdón. Que luego grabaron Say What You Want All Day, Every Day. Y ahí ya sí que también estaba R-Set-A y todo ese rollo, vamos, o sea. R-Set-A, y es más, que luego... No Short, No Lazy, que diría que 20 años después grabaron otro tema conjuntamente que se llama Hype, porque se cayeron muy bien y se adiós. Vamos, que son amigos. Dijeron, ya un día nos veremos y 20 años después. Bueno, muy bien. Pues con esto nos vamos a despedir. Pues muy bien, ardo en deseos de escucharlo. Me gusta más Radio. Bueno. Ya, pero ya no la conocemos. Bueno, chavales y chavalas, cuidaros mucho. Lo mismo os digo, que os cuidéis. Nosotros también nos vamos a cuidar. Agur, Radio Albaina, y agur, la Roqueta más Aspirratia, Granada y Bilbao, agur y a todos los del mundo mundial. Adeu. As I walk in the shadow of death, 16. demon on a dead man's chest. Your host is he, Mr. H.O.T. And I get you, get splashed with the tech. Nobody go till the guards say so. You got a second or more to run for the dough. Before I blow back off the map contact, you didn't know stack could get down like that. And when I get that feeling, I can no longer slide. My pinky, see my thumb, see that kid with the pump shotgun. Mr. Mac, hope the fort most death. Cats is dead wrong, songs too long. Mr. Big Mouth, could that be trap? You need to dish out your style, no doubt. Shall and strut through the shall and strut.